Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenido, bienvenida a una nueva edición de este tu programa aquí en las noches de Radio Esperanti y de un montón de emisoras que nos acompañan, que comparten con nosotros este tiempo de radio, este tiempo de música y que juntitos todos pues disfrutamos a la vez. Bueno, algunos no lo disfrutan a la vez porque se descargan los podcasts y es a otra hora, pero bueno, básicamente la mayoría es a la vez. Que queda más poético, ¿sabes? Pues nada, aquí comenzamos después de despedir al amigo Juan Luis Pérez, que con la Casa del Ratón pues nos trae música de esta que recordamos siempre y música que descubre que es una verdadera maravilla. Y nosotros pues listo, todo el cotarro para comenzar. Y para comenzar, pues hace mucho tiempo que no lo hacemos, pero lo vamos a hacer ahora. Pues nada, queremos mandar un saludo a un montón de amigos que nos escuchan desde lugares recónditos. En Mar del Plata y en Argentina está la amiga Alejandra, que le mandamos un abrazo muy fuerte, un beso, que lleva ya unos días escuchándonos y no se pierde un programa, ni de los de Juan Luis, ni los de Confusión. Y también a varios miles de kilómetros está la capital de Guinea Ecuatorial, Malabo. Ahí tenemos un buen amigo, Teófilo, que está ahí estudiando como puede, está en la universidad y tiene que sacar las notas. Y bueno, mantenemos una buena relación con él hace mucho tiempo y queremos mandarle un gran abrazo, Teófilo. También de un montón de amigos, la amiga Bego, que nos escucha desde Utah, hace tiempo que no dice nada, pero seguro que está ahí escuchándonos. Juan Carlos Francisco Catarecha, que está en Alicante, también un seguidor del programa. Y bueno, hay muchísimos, me tiraría todo el programa nombrándolos, pero hay que aprovechar el tiempo y tenemos solamente una hora. Y un montón de amigos que nos llegan desde Alemania también, por supuesto. Pues nada, comenzamos. Esto es Confusión. Fran J. Saavedra te va a acompañar desde la realización y presentación, que me lío en las presentaciones. Y ya sin más, pues comenzamos. Bienvenido, bienvenida. Thank you. atentos a Michael Norwood, un bajista, aunque toca con un bajo de 5 cuerdas. Sabes que habitualmente los bajos tienen 4 cuerdas, pues este señor toca con 5. Y es el anticipo en este 2013 de lo que será pues una larga duración. De momento pues tan solo nos ha llegado este tema, Make the Wall Go Around, la versión extendida de este bajista que ha estado durante mucho tiempo como instrumentalista y también como músico de estudio. Ha tocado con Norman Brown, Herbie Hancock, Crystal Nicole, los Rippintors, Charlie Wilson, Marcus Miller, Karen Clark, Cher, Algebra Blessed, Weather It, Gospel, Reggae, la ha pegado prácticamente a todo. Y se estrena con este espectacular álbum que lleva por título Her Birth. Michael Norwood, habrá que estar muy muy atentos, porque si el resto del álbum es tan espectacular como este anticipo, nos presagiemos lo mejor. Qué bien suena, ¿eh? Pues con él hemos comenzado la edición de hoy de Confusión, aquí en Radio Esperantia y en el resto de emisoras que sintonizan nuestra emisión, nuestro programa. Se llama Shimano Momoe, es japonesa, de Osaka, y con Incógnito nos hicieron esta espectacular versión del Hot Glamour. Escucha el piano, la percusión, que te va a encantar. I'm not afraid to die. relacionada con la gente de Mondo Grosso y Sakura Hills, Shimano Momoe, vocalista de R&B, de Rhythm Blues, de Soul japonesa de Osaka, en un tema de ella, pero con la colaboración espectacular de Incógnito y Jean-Paul Blumoni. Esto se llama Hot Glamour. Estamos en Confusión, como cada noche, aquí disfrutando de la música, compartiendo contigo tiempo y deseando y esperando que toda la selección que te hemos preparado sea de tu agrado. Ya sabes que todos los días la preparamos con mucho cariño. Y aquí seguimos, porque no paramos ni para tomar aliento. Nos vamos con un señor espectacular. Él se lo guisa, él se lo come. Se llama Mr. Instrumentalist. Y esto es Funky Jazz. Además, graba con su propio sello, que es Mr. Instrumentalist. Y suena así de bien. Una pasada. Mr. Instrumentalist, y aunque se podría decir que no está metido mucho en la onda así de un músico convencional con giras y eso, pues también tiene sus cositas. Es tejano, de Galveston, allá en Texas, y se dedica principalmente a componer pues para programas de radio, para anuncios de televisión, para series de televisión, etcétera. Y de vez en cuando hace sus pinitos. Tiene muy poquita cosa así, pues como músico, digamos, convencional. Pero lo que tiene suena muy bien, muy bien. Mr. Instrumentalist. Hoy hemos empezado con una potencia increíble, ¿eh? Música muy, muy potente, pero bueno. Tenemos de todo, ya te lo digo. Seguimos en confusión. Ya sabes, todas las noches contigo. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. No te voy a engañar, no te voy a decir esto, los conozco hace tiempo y tal, porque los descubrí ayer. Iba buscando otra cosita y de sorpresa pues me encontré esta maravilla. Son Regrooved con Kerry Manuel. Y el tema I'm Gonna Do It For Your Love, una versión remezclada por Dave Doyle, otro de esos grandes remezcladores de DJs que están tan metidos ya en la producción que ya no sabéis un poco diferenciar quiénes son realmente músicos y quiénes son remezcladores, productores, DJs, porque en algunos casos se mimetizan unos con otros. Regrooved con Kerry Manuel, What I'm Gonna Do For Your Love, la mezcla de Dave Doyle. Te comentaba antes, hemos comenzado con mucha potencia, pero ahora ya vamos a bajar un poco el ritmo. Pero como nos queda todavía unos compases de este tema, te contamos que para localizarnos tienes en Facebook simplemente pues Confusión Radio Esperantia Fran J. Saavedra y nos encuentras rápidamente. En Twitter lo mismo, y en radioesperantia.com y en esperantia.com, que son un poco pues los almacenes de todos los podcasts con todas las listas, toda la selección, más datos, portadas, etcétera, etcétera. Es organista, se llama Mike Murray, norteamericano, y este es su álbum Tones. Actualmente ponemos a muchos teclistas, pero organistas hay poquitos. Este tema me encanta, We Can Be Friends, podemos ser amigos. tema que recuerda mucho a algunos que ya te hemos propuesto de Hiroshima, aunque no son ellos. Es Mike Murray, de Georgia, organista, toca el órgano. Y este es el álbum del 2010, Groove Tones, We Can Be Friends. Pues hay que ver cómo pasa el tiempo cada día. Me siento aquí a hacer el programa y en un momento ya, fíjate, llevamos media hora, 33 minutos. Desde luego, cuando se disfruta, lo bien que se pasa y el tiempo en lo que se te queda. Pues vamos con más música y saltamos el charco y nos volvemos a Londres. Hay una banda que la vengo siguiendo desde hace tiempo y cada día me gustan más. Se llaman Soul Talk y esta maravilla es Loving. Su álbum homónimo del año 2010, Soul Talk. Son de Londres y aquí encontramos gente muy, muy interesante. Seguramente te suena Gary Poole, que era el vocalista del grupo Troy. También estuvo con The Influence e incluso haciéndole coros a Prince o a Michael Jackson. También Toby Baker, las guitarras y bajos. He estado pues tocando con B.B. King, Eric Clapton, Chaka Khan, Michael McDonald, Andy McCone, gente impresionante, que recogiendo un poco influencias de los 70, del soul, de ahí su nombre, pues nos han sorprendido gratamente a todos. Soul Talk, Loving You, aquí en Confusión, disfrutando como enanitos y compartiendo contigo este tiempo de radio, este tiempo de música, que compartimos juntitos, valga la redundancia, no me repito como lajo, compartimos, tú y yo. Ya sabes que estamos por todas partes, en Facebook, en Twitter, en Google Plus, con buscarnos pues lo tienes sencillito. Y también, por supuesto, quizá el banderín de enganche pues sea esperantia.com y radioesperantia.com, juntito. Ahí encontrarás todos los podcasts que dices, pues mira, el 202 no lo escuché, pues lo tienes ahí. Este creo que es el 217 en cuanto a podcast. Casi nada. Todos los programas en directo y todos, por supuesto, grabados en formato podcast. Esto es Confusión, música diferente para gente encantadora, con Fran J. Saavedra. Con su álbum de debut Holloway Cruis, el tema que escuchas, este álbum Next in Line, se presentaba en el año 2007 y además nos sorprendió la producción a cargo de Konstantin Krasnotorny, un saxofonista que también nos ha sorprendido mucho y prácticamente pues no tiene tiempo para grabar su propia música porque se pasa la vida produciendo otros. Big Brooklyn Red, algo de reggae, con este tema So Inspired. Call me on the telephone. get with you as soon as I can. You got me floating on waves of emotion. Within your love for me, I feel like a man. And you got me so inspired. You blow my mind because you are so damn high. Oh, you want me so bad, it's so good to so, see. So good. You make me feel like what I give. That brought boulder to sand. The magic that you possess. Put down your hair, take off your dress. I'll make it good for you. Just take my hand and you. You got me so inspired. You blow my mind because you are so divine. So bad, it's so good to be desired. You make me feel like what I give is true. Your love is so good. You got me so inspired. Eso te comenté que íbamos con un poquito de reggae. Bueno, está cogido un poco con pinzas, ¿no? Pero Big Brooklyn Red le pegan un poquito a todo, ¿sabes? Pero es lo que te he dicho en algunas ocasiones, la diferenciación de estilos es tan chiquitita que el hecho de querer encasillar pues un tipo de música u otra, pues a veces se solapa. Big Brooklyn Red. Lo que escuchas se llama So Inspired. Estamos ya entrando en los últimos minutos de confusión y por supuesto vamos a aprovecharlo porque siempre me ocurre lo mismo, que llevo unos días que me paso unos minutillos y eso no está nada, nada bien porque tiene que continuar la programación, por supuesto. de Apple Album que nos regalaron, porque es un verdadero regalo, Rick Brown, trompetista, y el saxofonista Bonnie James. Esto se llama Love's Like That, amor como ese. Rick Brown, que hay confusión, Rick Brown es como las maquinillas de afeitar, apellido alemán, Brown, pues alemán. Tom Brown, que también es trompetista, es Brown, que en inglés como marrón, pero uno en alemán, otro en inglés. Que a veces para localizarlo es un poco complicado si no sabes exactamente el apellido. Pues seguimos, 10 minutitos tenemos y a ver cuántos temas, bueno, 3, a ver si entran. Habrá que hacer encaje de bolillos. Pero bueno, antes vamos con un jinglito y así pues nos vamos aclarando sobre ubicaciones. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Se llaman Jazzanova y es un conjunto de músicos, productores, DJs, una mezcla así un poco curiosa. Y además bastante también curioso lo que hacen, porque lo último que han compuesto, al margen de remezclas que hacen verdaderas maravillas, ha sido la banda sonora de que ni te imaginas. Pues de una obra, no es una obra de teatro exactamente, es como un café teatro. Típicos, pues, obras de café teatro alemanas, que se llama Belle de You, pues han hecho ellos la banda sonora. Y además es muy buena, creo que hace como un par de años o tres te lo propusimos aquí en Confusión, y si lo buscas por ahí verás que tiene temas espectaculares. La introducción es una pasada. Son como 5 o 6, Casanova. Y esto es Let Your Heart Be Free, deja tu corazón ser libre. Pues entrando ya a los minutos finales, nos da tiempo a escuchar este temita. Uno de los temas que más me gustan de Howard Hewitt y de Stanley Clarke. De hecho, pues creo que es el único que han hecho. O sea que no hay pérdida. El cielo te envió, Heaven Send You. Un vocalista de estos, Pata Negra. Y qué decir del bajista Stanley Clarke. Heaven Send You, en conclusión ya en los minutos finales, pero aprovechándolos segundo a segundo. Es una verdadera maravilla. Creo que se lo escuché a Juan Luis Pérez allá por los años 80 y pico del álbum Time Exposure de Stanley Clarke. El cielo te envió, Heaven Send You, con ese bajo tan peculiar y tan espectacular de Stanley Clarke. Y con él ponemos ya punto final, porque el tiempo se nos va comiendo el terreno poquito a poco. Ha sido un verdadero placer estar contigo, se me ha hecho cortísimo y por eso pues mañana volvemos. Será tras la Casa del Ratón del amigo Juan Luis Pérez, eso de las 11 de la noche, una hora menos en Canarias. Pero ya sabes que entre las 10 y las 12 tenemos dos programas en directo y otros dos grabados. Así que si estás en un caso o en otro, pues ya sabes lo que tienes ahora. Como te decimos siempre, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Y me voy a despedir con este tema que me lo encontré y digo, pero si hace un montón de tiempo que no lo pongo, pues hoy cae. Son franceses y, bueno, con otros temas que tienen, podrían un poco haber firmado la banda sonora de un apocalipsis así, un futuro apocalíptico de robots y tal, que invadieran la Tierra, pues ellos pondrían la banda sonora. Si se tratara de zombies, me da que esa banda sonora la firmaría King Africa. Que no me enrollo más. Franco Tassado de la realización y presentación, Daft Punk, Something About You. About us. Hasta mañana.